declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días a la audiencia de la 36. Buenos días, Blanca, en los controles, compañeras, compañeros en la estación de emisión de la radio. Buenos días a todos, a todas quienes nos estén escuchando. Siempre con las palabras de Delia y recordándonos a tristemente, dramáticamente, que vivimos días de crímenes contra la humanidad. En lo nacional, en el avance tremendo que están teniendo la llegada, la invasión, diría yo, la inundación de contratos extranjeros que vienen nada más que a quedarse y a llevarse lo nuestro y a dejarnos su basura. Pero además, no dejamos de recordar, porque es imposible dejar de recordar, el genocidio que está teniendo lugar en Palestina, en Gaza, los bombardeos constantes, las noticias estremecedoras que recibimos día a día. Para el 15 de mayo se prepara una nueva marcha por Palestina en Montevideo. Les pedimos que vayan anotando la fecha. Vamos a estar hablando de esto de aquí hasta el 15. Pero vamos teniéndolo en cuenta porque necesitamos ser numerosos. Buenos días, Luis. Vamos a hacer esta audición en diálogo con el compañero Luis Soria, continuando el tema del domingo pasado. Buen día, Luis. Buenos días, Silvia. Aquí nos estamos escuchando. Buenos días, Luis. Bueno, la generación de energía, los molinos por doquier, energía para quién, con quién, cómo, ¿para qué? ¿No es cierto? Sí, exactamente, sí. Retomando el tema que estábamos tocando en la audición anterior sobre la instalación de grandes parques eólicos en Uruguay, estos son directrices que se hicieron en el internacional, del Banco Mundial y de grandes empresas multinacionales, ¿no? En ese sentido, nosotros hablábamos de que se le hace una propaganda por parte de las empresas, del gobierno, que tiene una energía renovable, con toda razón, ¿no? Pues se usan algunos recursos, se usan para la generación, o sea, el viento, el sol, pero en su proceso de construcción e instalación se usan muchos recursos contaminantes, ¿no? Mucha energía contaminante se sigue usando. Entonces, deja de ser tan verde como lo plantean los gobiernos locales, ¿no? y nacionales. En ese sentido, nosotros hablábamos el otro día de que hay que generar carreteras, hacer limpiezas de terrenos, y intervienen en toda el medio ambiente con su impacto ambiental, ¿no? En el sentido de que se altera la biodiversidad en la zona, la flora, la fauna, a los animales, tanto a las aves como a los terrestres, se los desplaza o se los mata, ¿no? Inclusive, los primeros parques eólicos que se colocaron acá en Uruguay están en zona totalmente protegida y sin embargo se instalaron igual. Claro. Como el parque que es de los Fernández, ¿no? Ex dueños de Freepur, que saquearon todo lo que pudieron, se llevaron recursos del Estado, el Estado le brindó préstamos en medio del Banco República para que sacaran a flote la planta pesquera, pero la derivaron para los molinos eólicos, ¿no? Y la instalaron en un lugar de área protegida, porque toda esa zona ahí de Santa Lucía, los Bañados y todo lo demás, es toda área protegida. Inclusive son zonas de dormitorio, alimentación de aves migratorias. Inclusive hay zonas que están protegidas, inclusive declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y sin embargo, esta empresa colocó el parque eólico ahí, a orillas del Río de la Plata y de la desembocadura de Santa Lucía. Y no hay control de ningún tipo, porque ¿quién controla de que no maten las aves, de que las APA no depreden las aves y el medio ambiente? No controla a nadie. Porque el mismo que le contrata la energía, a su vez instaló una planta al lado, porque hay que saber que ese parque eólico de los Fernández lo divide solamente una calle, que es la entrada a Colonia Wilson. De un lado están los parques eólicos y de otro lado está la planta de UTE. Entonces, estos empresarios que fueron protegidos por todos los gobiernos de la dictadura para acá y fueron apoyados, declarados interés nacional a través de diferentes años, instalan un parque eólico en una zona de área protegida. Y posteriormente, bueno, UTE construye la planta ciclo combinado, que también es totalmente contaminante. Decíamos en la visión pasada, mencionábamos de que se toma agua del río de la Plata y del río Santa Lucía, se la devuelve con cloro, clorificada, a su vez absorbe grandes cantidades de la fauna ictícola, grandes volúmenes, que nosotros en su momento lo denunciamos y demás. Totalmente impunemente lo hacen, ¿no? Y acá se ve que ahora este gobierno inclusive instaló el Ministerio de Medio Ambiente, pero nosotros vemos de que es un ministerio que solamente está hecho a favor de los grandes intereses de los capitales internacionales y demás, porque aprueban todos los proyectos presentados sin hacer un estudio previo, porque lo que habría que hacer es un estudio previo de todos los impactos que crean estos molinos supuestamente de energía renovable, energía limpia. Y no se hacen los estudios ambientales adecuados. Dejan en manos de las empresas que presentan los estudios y no hay grandes equipos que estudien ni nada. No interviene la facultad ni los científicos que están años estudiando todo lo relativo a la degradación del medio ambiente y demás. Seguro, es más, se les cierra la puerta en la cara. Tenemos bien presente la negativa oficial de recibir a científicos en el caso de los análisis y los estudios que han hecho demostrando que el proyecto Neptuno Arasatí, por ejemplo, es un muy mal proyecto, peligroso para el país. Sí, nosotros, por ejemplo, nosotros que estamos en la pesca, pescadores, sabemos y conocemos esa zona, es toda una zona de grandes bancos de arena, que se interna en esos bancos de arena, millas adentro del Río de la Plata, ¿no? Desde la costa para adentro, hay lugares de muy poca profundidad, hay lugares que tienen menos de medio metro de profundidad, y uno camina kilómetros para adentro. Nosotros tenemos que, cuando venimos navegando, tenemos que, en algunos casos, tenemos que abrirnos mucho la costa porque por los bancos de arena y demás. Y bueno, nosotros decimos, bueno, ¿en qué zona van a instalar las tomas de agua? ¿No? Las tomas de agua para la producción para la extracción de agua del Río de la Plata. Porque son todas zonas que están sumamente contaminadas por los derivados de la agroindustria que se derrama hacia el Río de la Plata por los diferentes afluentes. Bueno, la prueba está que tenemos exploraciones de cianobacteria en todo. Cuando empiezan a calentar las aguas y la temperatura empieza a subir, empiezan las exploraciones de cianobacteria en todo el Río de la Plata, que en algunos casos llega hasta Punta del Este, ¿no? Exacto. Hasta Punta del Este y hasta Rocha. Hace 3 años atrás 3 años atrás, estábamos en pandemia, y con temperatura fría aparecieron cianobacterias en las costas de Rocha, en los momentos en donde se vuelca la mayor cantidad de agua dulce de diferentes cuencas, en la época de fertilización, entre comillas, de los campos para el arroz, por ejemplo. No, y además, ya que hablan tanto de una fuente de agua dulce, nosotros tenemos la experiencia, por ejemplo, en estos años atrás que había sequía, había agua salada hasta Colonia. Exacto. Las especies que andaban en agua con presencia de sal, estaban hasta allá, hasta Bocas de Cufré, o sea, de donde se van a poner las tomas de agua, varios kilómetros para adelante. 20, 30 kilómetros más al oeste, había agua salada. Entonces, es una solución que no es ninguna solución para nosotros, para la población. La solución sería que cuiden los recursos como el río Santa Lucía, pero no están dispuestos a enfrentar al capital. Ningún gobierno ha estado dispuesto a enfrentar al capital y a ponerle un freno en cuanto a la contaminación ambiental. Tratan siempre y quieren y hacen, sacrifican a las poblaciones más humildes, ¿no? Más desprotegidas. En todas partes del mundo las hacen, ¿no? Exactamente. Y favorecerse la población no se favorece, porque termina pagando un costo más grande por los servicios, por los recursos naturales muchas veces, es mínimo lo que usan las poblaciones más desprotegidas y más pobres, ¿no? Beneficiándose los que tienen gran capital, los países súper desarrollados, que ellos ya han agotado todo, y bueno, vienen a Sudamérica particularmente y a los países más con ansias de inversiones para saquear, ¿no?, los recursos naturales que están quedando en el planeta. Y bueno, decíamos nosotros, por ejemplo, la instalación de molinos eólicos en la zona marítima. Tenemos experiencias, hay experiencias ya en otros países que esos molinos han perjudicado la navegación, la pesca. En Portugal, por ejemplo, han instalado parques eólicos y han perjudicado a la pesca, porque los pescadores no pueden trabajar más en esa zona, tienen que hacer grandes rodeos gastando más combustible. Y eso es contaminación. Seguro. Porque, porque gastan más combustible y es contaminación que hacen más los pescadores para poder trabajar. Y los recursos hortícolas han desaparecido de la zona donde están instalados los molinos. Exacto. Ya sea por el ruido que generan, ya sea por el cableado que colocan para transportar la energía hacia las centrales de transformación y demás eléctrica, esos cables dicen los pescadores que supuestamente deben de generar alguna contaminación eléctrica en el fondo. Y desaparecen las especies de esos lugares. Este país tenemos que estar alerta porque es un país muy propicio para instalar esos molinos, ¿no? Ya que el agua, la zona alejada de tierra, son de poca profundidad, ¿no? Entonces es muy propicio para que ellos cimenten esos grandes molinos en poca profundidad. Sería para esas empresas un boom, porque con menos inversión que en otros países podrían instalar esos megaproyectos. Entonces tenemos que estar nosotros alerta ante eso, ¿no? Porque tratar de concientizar a la gente, porque realmente cuando largan la noticia es porque ya tienen todo medio cocinado. Y tenemos una vasta experiencia en eso, ¿no? Cuando la noticia sale es porque el contrato se está imprimiendo en la oficina de al lado. Seguro, sí, sí. Entonces, bueno, nosotros tenemos que estar prevenidos, porque se viene para acá. No crean que estamos lejanos, y se vienen para acá todas esas megas inversiones con el pretexto de que van a generar puestos de trabajo, de que son energías limpias, con recursos renovables, de que se va a beneficiar el país con el Producto Bruto Interno y la generación de energía más limpia y demás. Pero toda esa generación es para las mega industrias que se vienen a instalar acá al país, ¿no? A su vez, como el hidrógeno verde, para producir energía, para llevársela del país, porque la población no se ve beneficiada con la generación de esa energía. Exacto. La prueba está que las residencias y los hogares pagamos una enormidad el precio de la energía, ¿no? Y la empresa está buena. Se llevan toda la riqueza y los recursos naturales para su país de origen. Como que los temas del presente en materia de instalaciones, de proyectos industriales, está muy mezclado con el tema de agua, ¿no? Sea por lo que tú hablas, por ejemplo, del tipo de costas que tenemos nosotros, de la profundidad marítima, de la profundidad de las costas que tenemos nosotros, de cómo ella es propicia para poder instalar molinos en el mar, en el propio océano. Al mismo tiempo, el agua necesaria, la necesitamos nosotros, la necesita el planeta, pero en fin, el agua que empresas quieren para sí, para transformarla únicamente en hidrógeno, perdiéndose el agua desaparece, no nos cansaremos de decirlo. Está todo muy vinculado y lo que tú decís, Luis, hay una avanzada muy rápida, muy radical, frenética, del capital sobre las tierras americanas, sobre los suelos americanos. Y gobiernos, tanto las derechas clásicas como estos progresistas del frente que hemos tenido a lo largo de tres periodos de gobierno, instalando alegremente con el verso de la generación de empleo, instalando alegremente empresas que son depredadoras, que no dejan nada, es decir, sí, que lo que dejan es su basura social, su basura cultural y su basura material. Sí, eso es común. En los gobiernos que hemos pasado, ¿no? Inclusive uno se escucha a los candidatos que están hoy en día. Álvaro Delgado, el personero del gobierno, el candidato que tiene ahora el partido que está en el gobierno, él dice que va a ser un salto, un país del primer mundo quiere hacer de Uruguay, pero un país del primer mundo ¿en qué? En la instalación de estas megas empresas, como UPM, como estas empresas de hidrógeno verde que vienen de los países de orígenes de Alemania, Japón, China, todos esos países están con muchas ansias de estas energías, ¿no? Y bueno, y él dice que quiere ser un país del primer mundo. Seguro, pero él, a nosotros, para nosotros, para la población, tiene un costo eso. Un costo en cuanto al medio ambiente, un costo en que se llevan todos los recursos de acá del país, y hay otros, casi todos los candidatos van en ese sentido, ¿no? Son únicamente representantes del poder financiero, ¿no? Seguro, eso dicen, bueno, el país va creciendo, el país crece, bueno, pero ¿a qué ritmo? ¿Y a qué costo? Porque acá lo que hay que hacer en este planeta, que ya no va más, lo que hay que hacer en vez de seguir creciendo, es tratar de estabilizarse y no crecer más, porque cuanto más crecimiento, más impacto ambiental hay a nivel mundial. Tiene un costo para los habitantes de este país, tanto para el sistema humano como para los animales y la diversidad del planeta. Exacto. Fíjense que el último año fue histórico el calentamiento que hubo en los océanos. Uh-huh. Y el océano es una fuente que renueva, por ejemplo, oxígeno y demás. Exacto. Y toda la diversidad que hay en el agua. Y controla el clima. Seguro, pero en vez de seguir creciendo, todos los países apostan al crecimiento. En vez de estabilizarse y tratar de no producir tanto, porque muchas cosas de las que se producen con poco periodo de vida. Antes nosotros comprábamos un electrodoméstico y nos duraba 40 años. Hoy nos duran 6 meses. Lo mismo que el celular y demás. Entonces, seguimos creciendo, seguimos produciendo celulares, extrayendo de la tierra y las minas metales y demás. Que eso es un recurso no renovable. Entonces, seguimos contaminando el planeta y estamos, algunos analistas dicen que ya prácticamente no tiene retorno. Entonces, los gobiernos lo que tienen que hacer es tratar de aprovechar la energía lo más eficiente posible y tratar de que no siga creciendo, porque si sigue creciendo la economía, sigue creciendo la contaminación ambiental y demás. Y los más ricos se vuelven más ricos, derrochan la energía, porque la energía que se produce la derrochan los ricos y la mega empresa. No derrocha la población para poder subsistir y para sus actividades cotidianas. Entonces nosotros por eso decimos, ¿para qué tanta generación de energía? Nosotros como país, inclusive habría que hacer acá en toda América una revisión de esas empresas que vienen a instalarse acá y bueno, que en vez de seguir creciendo, que paremos el crecimiento y que los ricos dejen de derrochar tanta energía y tanta opulencia que va al costo de la mayoría de las poblaciones de los países, ¿no? Exactamente, que cuando mirá en la juventud esta semana, la página Ambiente se refiere bastante a eso, publicando justamente, y fue un poco pensando en las propuestas que tú tenías, que tú tienes de temas, viste, presentando junto con una nota, aterrizando los temas en Uruguay, también una nota, un análisis fantástico de un español que habla de lo mismo, es decir, la producción de energía, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Con qué? ¿Cómo? Y la gran pregunta, ¿no?, que se plantea, y entonces, ¿cuáles son las soluciones? Bueno, lo que sabemos es que las soluciones para el desempleo, para el hambre del mundo, para el bienestar humano que se han presentado hasta ahora no son soluciones, definitivamente. Y no solo que no son soluciones, sino que la inmensa mayoría de la población del planeta vive cada vez más con carencias de todo tipo. Exacto. Carencia de saneamiento, carencia de distribución de agua potable, mucha gente que no llega a tener acceso a la energía para sus cosas básicas, ¿no? Como de repente encender un refrigerador y mantener los alimentos. Hay millones y millones de personas en el planeta que no tienen acceso a esa energía que tanto se busca y que tanto se genera. Las poblaciones podemos ver en diferentes partes del mundo. Lo mismo que la producción de alimentos, ¿no? Se produce tanto alimento y tantos millones y millones de hectáreas plantando soja y maíz y demás, pero no llega a las poblaciones más vulnerables. Entonces, lo que hay que hacer acá es producir para el consumo. Hay que volver para atrás en vez de seguir yendo para adelante en el consumo. Como sabemos, bueno, la prueba está. El mismo procedimiento que se hace con los alimentos, que se acopia, inclusive se destruyen para que suba el precio, lo hacen con la energía. Porque se genera energía y hay veces, por ejemplo, Uruguay estuvo vendiendo la energía casi una tercera parte de lo que la pagó. Entonces se le asegura a las grandes empresas multinacionales que le van a comprar la energía. Entonces ella viene a instalarse el país y es una papa para las empresas multinacionales. Le damos todos los recursos, le damos los campos a precios módicos, campos productivos, ¿no? Precios módicos para que ellos instalen su megaproyecto. Y de propina le compran toda la energía. Entonces, y después cuando hay exceso se lo venden a otros países a una tercera parte de lo que la pagaron. Entonces, ¿a dónde está el beneficio para la población y para la humanidad? Es para algunos que concentran grandes riquezas con el ansia de tener más poder y parece que es inagotable las ansias que tienen de estas empresas de llevarse los recursos naturales y económicos del país, ¿no? Y por otro lado, también lo hemos visto en otros países, que esas empresas, yo estaba leyendo, por ejemplo, el borrador ahí, el hidrógeno verde que nosotros el Delia Villalba se elaboró sobre el hidrógeno verde. Y es consecuente con la generación de eólica, porque se flexibiliza todo lo que es medio ambiente, las leyes, en algunos casos hay una falta de normativa, y bueno, y estas empresas se benefician de eso, ¿no? Inclusive interviniendo en normativas que ya están existiendo para flexibilizarla. Y a su vez, inclusive dividen estos proyectos en varias, los fraccionan, al efecto de que no sea menor para el impacto ambiental. O sea, apetece a los ojos de la población y de las autoridades, ¿no? Hacen lo que quieran. Luis, ¿sabés qué? Mira, nos quedan 2 minutos de programa. Lo que tú refieres, sí, el Frente de Lucha Ambiental de Delia Villalba está sacando en este momento un nuevo boletín, que es un boletín que fue elaborado por algunos compañeros y compañeros y compañeras, y que está destinado a que conozcamos el tema de los proyectos de producción de hidrógeno verde que están ya en curso los contratos para instalarse en nuestro país. Lo que tú decías los otros días y lo que estás explicando ahora, sí, es muy uno de los grandes temas que tiene. Tiene dos patas fundamentales esta industria, es que va contra el agua y además que en el proceso industrial necesita de cantidades absolutamente irracionales de energía, de electricidad, y esa electricidad la piensan conseguir de molinos de viento y de captores solares. Luis, nos tenemos que ir despidiendo de la audiencia y vamos a seguir profundizando en estos temas, bueno, como lo venimos haciendo desde hace tiempo. Bueno, sí, son todos temas que tenemos que seguir profundizando y sacando material y repartiendo y como ahí concientizando a la gente y a los compañeros, inclusive no hay información, somos nosotros, tenemos que ser nosotros los encargados de brindar la información y a la gente y concientizarlo, ¿no? Nosotros la hacemos colectiva, nadie, claro. Nadie, ellos esconden toda la información y no brindan información ninguna. Y bueno, nosotros tenemos que ir descubriendo y bueno, informando a la población, como en el caso del boletín de Delia Villalba, ¿no? Es muy importante su distribución. Estamos en eso, todas, todos, muchos. Estamos también con la reflexión de la plataforma electoral, del programa que presenta Unidad Popular, porque se nos vienen encima las elecciones y queremos y necesitamos esa voz en el Parlamento que hable justamente de todo esto. Exactamente. Así que, sí, ayer muy bueno el acto ayer que se realizó, con una gran participación de compañeros y de gente nueva que se ha arrimado. Y bueno, esperemos que vamos a hacer todo lo posible para tener nuestra voz en el Parlamento. A seguir trabajando entonces. Y una buena semana para todos. Un abrazo, Luis. Saludo a tu tribu. Bueno, un saludo para todos, un saludo especial para ti, Silvia, y toda la audiencia y los compañeros que escuchan la radio. Quedamos hasta el próximo domingo entonces.